50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 17 de noviembre. Harán una jornada de prevención y detección de diabetes en la UPA de Los Hornos. En la unidad de pronta atención número 6 de Los Hornos llevarán a cabo una jornada de concientización sobre la enfermedad de la diabetes en el marco del Día Mundial que fue celebrado los últimos días. Según comunicaron, la actividad se desarrollará en el Parque Jorge Julio López de calle 63, entre 152 y 153, de 2 de la tarde a 4. Será con el objetivo de llevar adelante un estudio de prevención y detección de la enfermedad. Además, harán una encuesta factor de riesgo, salud bucal y taller de alimentación saludable y de prácticas saludables. Se realiza el banderazo por la memoria trans en la ciudad. Escuchemos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Hoy a las 11 horas se realizará un banderazo por la memoria trans frente a la municipalidad, en vísperas del 20 de noviembre, en donde se conmemora el Día Internacional por la Memoria Trans. El evento es organizado por el Archivo de la Memoria Trans. Una bandera con el nombre de las personas travestis trans que fueron asesinadas o desaparecidas está recorriendo el país y hoy llega a La Plata. Hablamos con Mónica, parte de Furia Travesti. La bandera es como un repaso de todos los derechos, de todas las cosas que queremos el colectivo pues realizar, hacer, poner en práctica y de una vez por todas que seamos vistos de otra manera. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Comenzó la inscripción a las becas estudiantiles de la UNLP. La convocatoria al sistema de becas universitarias está destinado a estudiantes de carreras de grado e ingresantes 2022 que hayan completado la inscripción. Se trata de la beca de ayuda económica, de bicicleta universitaria, de conectividad, beca para estudiantes con alguna discapacidad, para estudiantes inquilines, para estudiantes con hijes y beca TUPC para estudiar. Para realizar la inscripción es necesario ingresar a www.becas.unlp.edu.ar entre el 15 de noviembre de este año y el 1 de marzo de 2022. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.